años hoy, a más de 12 años y medio en la propuesta presentada, y un ahorro de 32.500 millones de dólares en términos globales entre el pago de intereses y el pago de capital. Hay que tener en cuenta que, a diferencia del canje, por ejemplo, del 2005 o el 2010, en este caso la oferta oficial del gobierno está más bien centrada en un recorte en los intereses y no tanto en el capital, que es el monto mayoritario del ahorro. Como punto interesante, la propuesta, si bien los años de gracia se han achicado, inicialmente eran 3, ahora es solamente el año 2020, no hay que perderse que los montos de pago de intereses y capital, todo sumado durante los próximos 4 años, van a ser muy menores. 1.900 millones de dólares en total, y aunque el año 2021 empieza a pagar intereses, son menos de 200-300 millones de dólares de intereses solo en ese año. Es decir, durante el mandato, el primer mandato del gobierno de Alberto Fernández, se van a pagar de gastos de endeudamiento lo mismo que en el gobierno de Macri se fugaba en un mes. Es decir, hay un alivio sustancial en el corto plazo y la quita global de deuda, tal cual fue presentada, es del 26%. Como ya sabemos, no hubo acuerdo con el conjunto de los acreedores, solo hubo acuerdo con un grupo minoritario. Los acreedores están divididos como en 3 clubes de acreedores, y el único que aceptó la propuesta es el acreedor minoritario. Quedan 2 grupos principales que vienen actuando en conjunto, entre los que se encuentran o están liderados por BlackRock. De estos acreedores, lo que hay que entender es que las diferencias no son financieras. Si bien hay diferencias financieras, las diferencias principales no son financieras, sino que son legales. En la contrapropuesta última que hizo el grupo de acreedores liderado por BlackRock, aparecieron un conjunto de elementos legales que de alguna manera terminaron trabando la negociación, como que embarraron la cancha. Han pedido cosas que Argentina no puede aceptar. Por ejemplo, han solicitado que dentro de los criterios de default Argentina tenga que obligatoriamente participar de las revisiones anuales del Fondo Monetario Internacional, una cuestión más laxa sobre los bienes embargables del Estado, y en particular habían solicitado que el gobierno se autoimponga ciertas limitaciones para el proceso de renegociación de la deuda, con el objetivo de no perjudicar la posición dominante o mayoritaria que tiene BlackRock como tenedor. Entre estas discusiones legales, en la última versión de la oferta, el gobierno respetó esto, aunque no hizo lugar a las otras condiciones legales. En ese sentido, bueno, hay tiempo hasta el 4 de agosto para recibir las ofertas, y lo importante es que enfatizar en algunas cuestiones en torno a lo que se estuvo diciendo. Hay que tener en cuenta que este proceso todavía no concluyó, que está en pleno desarrollo, y la presentación de la enmienda es solamente un aspecto más dentro de la negociación. En ese sentido, el acuerdo no, la negociación no está estancada, sino que se ha ido desarrollando y Argentina ya ha obtenido muchísimas mejoras. Desde la propuesta inicial de los acreedores se ha logrado bajar 17.000 millones de dólares de lo que ellos pretendían, aunque el acuerdo financieramente no está cerrado, pero ya se ha logrado disminuir el monto pretendido. Y bueno, de no llegar a un acuerdo el 4 de agosto, podría avanzarse con un default parcial, lo que no implica que la negociación termine ahí. Podría haber otra instancia de negociación, obviamente mucho más larga, mucho más complicada. Lo mejor sería dar vuelta a la página de esto y avanzar sobre otros temas, siempre y cuando se respeten las condiciones que Argentina está proponiendo, que a su vez son buenas para el país, pero también son entendibles para los acreedores, porque se les está respetando ciertas rentabilidades que ellos hasta hace 4 o 5 meses no pensaban. Y en términos de el funcionamiento de la economía nacional y local, la verdad que lo más importante que tiene como desafío en el corto plazo la economía argentina es cómo encarar el proceso de recuperación una vez que se vaya normalizando las restricciones de la pandemia y vuelva a niveles normales la circulación de personas, etcétera. En ese proceso de recuperación rápida que tiene el gobierno como desafío, la verdad que no está atado al proceso de reestructuración de la deuda. Puede hacerse muchísimo y va a hacerse muchísimo en ese sentido, pero no dependen estrictamente de que el proceso de reestructuración de deuda se defina de manera rápida. O sea, todo lo otro que tiene que ver con la agenda doméstica, con la generación de empleo, con la recuperación y el crecimiento de cara a una etapa próxima a superar este difícil contexto actual, va más allá de lo que suceda con la deuda. Estoy leyendo una canción de África. Encontraron restos de 500 guillotinados durante la Revolución Francesa en las paredes de una iglesia, ¿no? Es en la Capilla Expiatoria de París. Bueno, se me ocurre que esto genera un gran incentivo y vuelo a la imaginación. Lucio Pedro Aberastain Ponte. Desde la flota del Pacífico, que estaron el cruento golpe de Estado contra el pueblo chileno, hasta asesinar al Chicho Allende y a miles de mujeres y hombres. Y se refiere al texto que los amigos de la Naki Pop, le mando un saludo a Martín García, han titulado La CIP es la CIA. Diego Martín Ruiz Díaz, Manuel Kaplan, Alicia Ster, Info Nueva Prensa, Juan Nieves, Grisel Rubino, Macarena Alonso, Raquel Pina, muchas gracias por difundir este material. A ver si la ubica, levantamos el sonido. Y la otra información interesante es se pidió la inhibición de los bienes de González Fraga, Lucas Liach y directivos de Vicentín. En un dictamen fuerte, el fiscal Gerardo Policita consideró que las autoridades macristas del Banco Nación incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo. Afirmó que los empresarios accedieron a créditos mientras postergaban el pago de sus obligaciones, con el objetivo de que la entidad finalmente no tuviera de dónde cobrar la deuda. A ver, ¿hay delito o no hay delito en los directivos de la empresa? Ahí tiene que haber una sintonía entre la fiscalía y el juez Lorenzin. No es un tema menor, porque lo que facilitó la argumentación para la reposición dentro de la dirección empresarial fue la inexistencia de dolo, por lo menos comprobado. A partir de allí es necesaria una investigación a fondo para determinar cuál es la responsabilidad genuina. De otro modo, va a ser muy difícil avanzar sobre una intervención, ni hablar de una opción mayor que pueda llegar a mejorar la situación de los trabajadores, de los proveedores y de la economía argentina en su conjunto. Alito AEP nos dice, esa es una yanqui con apellido gallego que allá en la antigüedad fue pareja de un tal Dylan. Pero qué oído, Alito AEP, qué oído. Gracias a los amigos que nos acompañan, a la Federación Gráfica Bonaerense, a la Corriente Federal de Trabajadores y a la Unión de Músicos Independientes. Ediciones Al Arco, primera editorial argentina e independiente de literatura deportiva del país. www.edicionesalarco.com.ar. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. La calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza causan el 80% de las muertes en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Periodismo violento. El libro de Gabriel Fernández. Toda la polémica sobre los medios. Una edición de SICUS. Pedilo en las librerías o en www.sicus.org.ar. Periodismo violento. Periódico Conexión 2000, arte y cultura en el nuevo milenio. Con la gente, a favor de la vida. 17 años de periodicidad ininterrumpida en la zona sur de Buenos Aires. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. La buena lectura ilumina. Geopolítica de la palabra. Reflexiones sobre comunicación, identidad y autonomía. De Luis Lázaro. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. Director Juan Carlos Manukian. SICUS.org.ar. Aquí me escribe Juan Carlos Manukian para recordar, justamente Manukian, que mañana a las 5 de la tarde se organiza el gran ruidazo. Hay mucha idea de pasar la marcha para respaldar al gobierno nacional y respaldar la política sanitaria que lleva adelante. Enrique Martín, que va a fondo en los contenidos, además de los autores y los intérpretes, nos recuerda que es la banda sonora de Sacco y Vanzetti, canta Joan Baez, el gran Ennio Morricone. Veníamos con por un puñado de dólares hasta ahora, ahora entramos en Sacco y Vanzetti. Alito AEP dice que no es que tenga oído, tiene edad, y dice, algunos de tus oyentes escuchábamos a Joan Baez en los años 70. Bien, muchas gracias por las observaciones y por estar siempre atentos. Estamos en la 89.3, esto ya nada será igual de la señal medios, www.radiografica.org.ar, el día del cumpleaños de Antonio Seminara. Dentro de un ratito, porque no le hace asco al trabajo, le encanta trabajar de la mañana a la noche. Dentro de un ratito vamos a tener el bloque del Tano. Y préstele atención al filo que se traen, Julio Carballo, Néstor Grojowski. Bueno, hay varias cosas para reflexionar.